Preocupación por el estado de salud de Milagro Sala. La líder de la organización Tupac Amaru y presa política, Milagro Sala, atraviesa un complejo momento de salud. Debido al cuadro de trombosis severa en su pierna izquierda, corre el riesgo de sufrir una embolia. Desde hace 9 meses se pide su traslado a algún centro de alta complejidad donde se pueda tratar de manera acorde, pero esto es impedido por el Poder Judicial de Jujuy. En los últimos meses, la salud de la militante se deterioró tras los fallecimientos de su hijo Sergio Chorolque y su esposo Raúl Noro. Consultado por Radiográfica, el médico Jorge Rachid explicó cuál es el estado de salud de Milagro. Lo que sé es lo que estoy publicando. Milagro, hace 9 meses que estamos pidiendo su traslado a un centro de alta complejidad. Estamos incluso con el asesoramiento de compañeros, colegas nuestros en París, en el centro Pompidou y acá de la Fundación Favaloro, que ya han profundizado, porque son especialistas en cirugía cardiovascular o cirugía vascular periférica, la necesidad de una intervención quirúrgica que no se hace en Jujuy, y que todo esto se agrega a la preocupación que tenemos porque está obstruido el sistema venoso profundo de su pierna izquierda, pese a estar anticoagulada, y que se ha agravado además por la muerte de su hijo hace 7 meses y de su marido hace 2 meses. Todos factores concurrentes a un deterioro de la salud, eso se llama determinaciones sociales sobre la salud, que se estudia en epidemiología crítica. El entorno de la presa política continúa con el reclamo de que el presidente Alberto Fernández tome la decisión de firmar el indulto para su inmediata liberación. Informó Marcos Maldonado, Radiográfica FM 89.3, desde la ciudad de Buenos Aires.